Bona tarda. Vinga, va. Bona tarda. Bona tarda, va, que comença el show d'especialistes secundaris aquí a la gran cadena set. Estàs preparat, Jordi Medrano? Diu que sí. I l'equip que fa possible també l'Hora L a Barcelona també està preparat per marxar. I tornem a recordar i passa-lo. És un recordatori de passa-lo que el dia de Cap d'Any les campanades les fem aquí des de les 11 fins a les 4 o les 5, no? Les 4, sí. Hi ha un especial campanades que comença a les 11 de la nit a la cadena SER i acaba a les 4 de la matinada. I dic passa-lo perquè ara estem parlant per la gent de Barcelona i els que escolteu el programa per podcast o per streaming, passar-lo que és per tot Espanya, això. Un especial de música i humor, eh? O sigui, serà tot cachonde i risita, dancing, risita. Si no tienes nada que hacer en un fin de año, que es muy probable que no tengas nada que hacer. És probable, eh? És muy probable. Doncs tindràs un... Pues tindràs... 5 hores d'especial preparat per nosaltres, especialistes secundaris per tot Espanya. Risitas y dancing. Nada de romance, todo risitas and dance. Es secundarios a Twitter y especialistas arroba cadenaser.com. La resta de cosas. Merry Christmas and Happy New Year. Me ha gustado esto, ¿eh? Merry Christmas. Sí, vinga, va. Aquesta és la setmana decisiva per les compres nadalenques. Qui més qui menys està ara mateix fent aquestes compres? Si tothom va aquí, allà, buscant una Burberry, buscant el disc del Brian Setzer, tothom tracta de fer feliç a les persones que estima amb regals, amb coses boniques i tal. Doncs bé, just aquest matí ens ha arribat una informació que sembla pot alterar tota aquesta dinàmica de felicitat consumista que estem vivint en aquests moments, aquests dies aquí a la ciutat. Ens truques una trucada d'urgència, ens la fa el senyor Trapella. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, señor Trapella? Buenos días. Buenos días. Usted es delegado del... Serios, ¿no? Nos ponemos en el tema este, ¿verdad? Bueno, creo que sí. Sí. Delegado del gobierno en el puerto de Barcelona. Delegado del gobierno destinado en el puerto de la ciudad de Condal de Barcelona. Por eso tienes a voz. Sí. Y esta mañana se ha producido una noticia, la cual puede afectar a miles de familias, y usted nos ha pedido entrar en el programa en directo para informar a la población, sí, ¿verdad? Sí, bueno, estoy pidiendo entrar en todos los programas de radio. En todas las emisoras para explicar esto, porque creo que es importante que las autoridades seamos transparentes e informemos a la gente de lo que está acaeciendo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido, señor Trapella? Esta mañana, lamentablemente, los operarios que estaban descargando en el puerto el Princess of Shit, que es un barco de bandera hondureña, Princess of Shit, se les ha caído un palé con la carga al mar. Un palé, bueno, un contenedor. Un contenedor, un container de esos. Sí, un contenedor. ¿Y qué había? Un contenedor que se ha caído al mar. ¿Sí? Contenía todo el cargamento de coches de la marca y modelo Skoda Fabia. Quiero decir, lamentablemente la ciudad está horas dara sin Skoda Fabia. Repito, no hay Skoda Fabia en la ciudad. Por favor, no salgan de sus cosas, de sus casas, ni sus a buscar coches de la marca y modelo Skoda Fabia, Skoda. Por favor. No salgan a no ser que lo hagan para hacer algo que no sea comprar o regalar para Navidad coches Skoda Fabia. Las autoridades intentan restablecer el suministro de estos automóviles cuando no sea posible. Las autoridades estamos en contacto permanente con los responsables de Naciones Unidas para ver qué salida puede tener esta situación. Estamos hablando con Corea, ostras, que en principio estaría dispuesta a enviar más Skoda Fabia con toda Corea por vía urgente, pero repito, ahora mismo no hay Skoda Fabia en la ciudad de Barcelona. ¿Has acabado? De momento, sí, ¿no? A ver, resumo. lo que acabas de decir, para que la gente se haga una idea de todo esto. Recapitulemos. Es que se os ha caído al agua, si el, a ti no, sino a los operarios. A los operarios que trabajando en el Prince of Ships. Sí, un cargamento con coches. Los, de una marca concreta. Todos los Skoda Fabia que habían de abastecer no, a la ciudad. Y no quedan ya, en la ciudad no hay más Skoda Fabia. Y teméis una situación de alarma o algo así, ¿no? Claro, sí. Ya, un tema. ¿Ha presmado algo? ¿Alguien se ha hecho daño? ¿Algún ser humano? ¿Tenemos víctimas? ¿Daños personales ahí? Se ha soltado un, vale, un tema de pero de eso que aguanta, no. ¿Daños personales? Ninguno, ¿no? No, ninguno. Ya. ¿No es un poco exagerado esto? No. No digo que el coche no mole, porque mola, es un gran coche, el Skoda Fabia este, pero tampoco creo que vaya a producirse ninguna situación dramática por ello, ¿no? ¿No? No sé. Es mi opinión, igual me estoy equivocando. Bueno, de hecho me llama la policía en estos momentos que quieren intervenir y supongo que es para decirle a usted que se calme, caballero, que se calme. ¿Policía? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Buenos días para la policía. Hola, buenos días. Me presento, soy el agente Mingui. Hola, agente, ¿qué tal? ¿Ha oído, no? El... Ajá, sí, vamos a ver, disculpen que interrumpa, pero debo pedirle a toda la población, por favor, que no salgan de sus casas. Oh, vaya. Repito, no salgan de sus casas. Lo vuelvo a repetir por si alguno sí estaba de espaldas. No salgan de sus casas. ¿Pero esto es una carta nueva o qué? ¿Por qué no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Pues porque debido a que la ciudad se ha quedado sin vehículos Skoda Fabia. Ah, toca todo. Entonces hombre, están ahora mismo produciendo altercados graves. Sí. Han aparecido ya los primeros asesinatos en la ciudad. ¿Qué dice? Aparece grupos mafiosos, están construyendo de manera ilegal y clandestinamente Skoda Fabia. Cágate, lorito, y los que están vendiendo a un precio muy superior al del mercado. Ya. Si en el mercado valen... Bueno, esto ha provocado luchas de poder entre bandas mafiosas. ¿Luchas intestinas o luchas...? Luchas intesticias, una guerra sin cuarteles por el control del mercado de lo que son los Skoda Fabia. Pero si se ha... Pero vamos a ver. No se ría, por favor. No, pero no esto... se ría. Pero qué rápido ha ido la mafia. Espera, perdóname. Ese, payaso. Pero, muy seria. Delegado del gobierno, ¿cuánto hace que se cayeron los Skoda? Esta mañana, no es para reírse. Pero en un pa... Escuche. Se lo estaba explicando a la policía. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Por qué? Se amontonan en la acera. Así que, por favor, no salgan de sus casas. A ver, ¿a qué hora más o menos? Porque... A las 11:30 se ha producido, vale, lamentablemente. A las 11:30, en menos de dos horas. Joder, sí que se ha dado prisa a la mafia, ya han montado todo un tinglado. Policía, dígale. No conoce usted a la mafia. Me estás tomando... Eso, lo ha dicho él. Me estás tomando el pelo, ¿no? ¿Pero tengo yo pinta de estar tomando el pelo? Sí, sí. Vamos a ver. ¿Yo? También, ¿yo? También. ¿Yo también? Sí. ¿El policía sí? ¿Yo también? Sí. ¿No cuela? No cuela, ¿qué va a colar? ¿Cómo va a colar toda esta sarta de... Te lo dije, Robert. Bullshit que habéis inventado. Te lo dije. ¿Verdad que es mentira? No, a ver. Bueno, porque yo me había asustado todo al principio, esto, ¿eh? Todo esto que ha escuchado pretendía ser la nueva campaña publicitaria de Skoda Fabia. Ah. Queríamos hacer una especie de guerra de los mundos, ¿sabes? Mm. De Orson Welles. Está muy visto eso ya. Pero con el Skoda Fabia como desencadenante de una crisis mundial. Efectivamente, queríamos una campaña viral con miles de visitas en YouTube, luego una ciudad sumida en el caos, y de repente la llegada de los Skoda pues hacía volver todo a su cauce. Sí. Y... Como diciendo que una ciudad, o sea, el mensaje, sí, el claim de toda esta mierda era que una ciudad sin Skoda Fabia sería un caos. Sería un caos. Bueno, si queréis una buena campaña viral, ¿habéis visto un anuncio que es de Funerarias López o algo así? Hombre, en YouTube, sí. Ah, en eso no pasa. ¿Funerarias López es o...? Qué buena chirre. No, no tenemos presupuesto para esas chirres. No se pierdan cuando lo vean el Papa Noel, sí, apoyado en el cerebro. Pero eso es Funerarias López. Sí. Pues yo lo aconsejo vivamente y se lo aconsejo a ustedes. Véanlo. Pero un pelín pretenciosa la campaña suya, no la de Funerarias, ¿eh? Vale. Vale. Pero vamos a hacer lo mismo con el Bracafé. Esto si me gusta más. ¿Sí? Alarma si no hay Bracafé. Es que eso sí que sería real. Vale, pues estaremos, mire, a la 1:56. No, dentro de nada. 10 minutos. Estaremos allí haciendo lo mismo en Bracafé. Venga. Aquí les espero. Ahora no sé si es Funerarias Guzmán. Seguramente al Twitter tendrán algún mensaje amb la part final dient: idiotas. que no era el nombre que has dicho, ¿no? No, igual es Guzmán, ahora no, no me recuerdo. Es López, yo creo que es López, Bueno, por López sale, vaya. Vale. Bueno, es lo que tiene hacer radio sin ningún ordenador abierto. Claro, que estem al segle XVIII encara, eh? Sí. A ver si nos compramos unas tablets y las bajamos aquí como gente guay. Pero si tenim ordinadors, és que són... Però no van. Bueno, anem a parlar de crueltat. No sé si coneixeu la polèmica aquesta entorn al restaurant Mugaritz. Uh-huh. Sabeu qui és el restaurant Mugaritz, de la Duriz? Què ha passat? No? Que, pues, que ha estat sancionat per comprar foie gras a una granja que resulta que no complia els requisits higiènics necessaris. Doncs, aquesta història ha tornat a obrir el tema del maltractament als animals de granja, en especial als ànecs, no? Que els inflen el fetge per fer el foie gras aquest. No? Ens acompanya el Faustino. Hola, Faustino. Hola, encantado y buenas tardes. Bueno, tú conoces a fondo el tema granjas. Sí. Y también el tema maltrato a animales. Pues claro que sí, en efecto. Y también el tema falta de higiene de los animales de la granja. Sí, correcto. Correcto. Y también conoces el asunto de que te cierren una granja por maltrato y poca higiene de los animales. Sí, todo bien. Ni un solo dato malo. Vale. Pues le felicito a usted y a su guionista o al servicio de producción. No, Nane es el que me ha encontrado los datos. Pues están perfectos. Está todo bien, Nane. Ya me extraña. Todo era bien. Correcto. Bueno, gracias. Vale. Maltrato, falta de higiene de los animales. Sí. Pues nos, le cerraron el chiringuito. Nos gustaría conocer su versión, Faustino. ¿Qué pasó? Mire, bueno, yo tenía una granja en África a los pies de las colinas Ingón, pero me quedaba lejos de Santa Coloma, que es donde yo vivo y resido. Yeah. Entonces hay malísima combinación, así que le vendí la granja a un Ingón, y monté una granja en la Mollet. Que está más cerca de Santa Coloma, ¿no? Sí. Desde luego. Una granja avícola, hemos de decir. Sí, bueno, patos, gansos, gallinas, todo lo que es el mundo pluma. Mundo pluma, ¿no? Y te lo cerraron por lo que hemos dicho antes, maltrato animal y mala higiene, mala praxis. Bueno. Higiene la que es, que si era un garito lleno de gallinas, claro. Eso era un desastre de cagadas y por mucho que estés tú todo el día con el mocho, porque vive Dios que yo estuve ahí bastante pendiente todo del día tema, día. Pues por mucho que estés tú fregando con la bayeta no te lo acabas. Tienes la bayeta aquí en el hombro permanentemente, exactamente, ¿no? Exactamente, el tema principal fue el maltrato. Ah, eso sí, eso es más grave, sí. Eso es más grave. Maltratado, no lo admites, no te importa admitirlo. No, eso está así, figura en el ¿cómo se dice? En el guión de la denuncia. Exactamente, en el guión de la denuncia. En la escaleta. En la escaleta de la denuncia figura perfectamente que policía, denuncia. ¿Por qué? Maltrato. ¿Por qué? ¿Pero qué hacías? ¿Qué hacías a los animales? La música. ¿Les ponían música? La música, sí. Coño, pero la música es buena, ¿no? Quiero decir, no es para calmar el estrés de los bichos que están ahí encerrados. Bueno, ¿no? Yo supongo que... Yo me espero que los inspectores esperaran a Vivaldi, que yo le pusiera los animales a Mozart y cosas así de niño. Sí. Pero yo les ponía lo que más me gusta, ¿no? Ah, que es a, ¿te gusta a tu música? A mí me gusta pues, muchísimo Melendi, el Arrebato, el Coldplay. El Maná, me gusta mucho el Mónica Naranjo, y eso pues lo consideraron maltrato animal. Rosario, a mí me gusta mucho cuando canta, ¿sabes cuándo? Cuando Rosario canta las canciones del hermano fallecido, del Antonio, me encanta Rosario, y cuando son la versión esa del Mediterráneo, de Lucía y del Mediterráneo. ¿Vale? Y había y eso lo consideraron maltrato. Maltrato animal. Eso lo consideraron los inspectores maltrato. Allí mismo me echaron a patadas, liberaron a las aves y cerraron la granja. Vaya por Dios. Sin embargo, tú has encontrado una nueva vía de negocio, pero sin alejarte del mundo animal. ¿Verdad? Eso es verdad. Es un buen dato también, ¿no? La taxidermia. Taxidermia. La taxidermia es curioso. Yo me he pasado media vida, yo lo comento con mi mujer, ¿no? Yo que me he pasado media vida alimentando y dice, ¿te has pasado fíjate tú. Me dice, Faustino, ¿te has pasado media vida alimentando y matando animales y ahora les das una nueva vida? Sí, bueno, una nueva vida. A mí me gusta decir que lo convierto en inmortales, ¿no? Gracias a la taxidermia. Pero están muertos, pero bueno, sí, la verdad es que sí, está para siempre. O sea, que ahora disecas bichos, ¿no? Sí, pero creo que he mejorado el tema de la disecación. ¿Tú? Por innovación, sí. por ir un poquito más allá, porque lo que más diseco, por ejemplo, son pollos alas. ¿Pollos alas? Sí. ¿Un pollo cocina, un pollo asado? ¿Un pollo asado, sí, ya? Sí. ¿Disecas eso? ¿Qué es más bonito estéticamente hablando? Y sé sincero, por favor. A ver. ¿Un pollo así de pie, con su pluma, con su cara de mala leche, su aspecto sucio y que te está esperando en cualquier momento que cague? ¿O un jugoso, delicioso y rechoncho pollo alas? Así por los ojos que te entra más. Me estás preguntando. Sí. ¿Qué elija? Sinceramente. ¿Más bonito? Joder, difícil. El pollo alas, claro. ¿Sí? Caché, pues eso es lo que yo hago. La gente me trae un precioso pollo alas, yo lo vacío por dentro, lo relleno de serrín, lo cierro. Le doy una capa brillante, ¿vale? Sí. Y tienes un pollo maravilloso alas, para el resto de tu vida. Que tú puedes colocar una azafata allá a la cuina y puedes ver mis pollos en multitud de despachos de notarios, en multitud de notarías, en multitud de jueces, en multitud de hospitales médicos, en multitud de alpinistas, multitud de submarinistas. A Rosario le vendiste uno. A Rosario le vendí uno. Dice que me el pollo, dijo, ¿no? Dice que me el pollo y lo tienen ellos en la casa que tienen en tiene una casa fuera de la, de la ciudad. De la ciudad. Allí la tienen. Bueno, pues parece que esta iniciativa tuya ha tenido tiene demanda porque nos llama. Puede ser un futuro cliente, ¿eh? Ojalá. Pues, sí, porque le interesa lo que te dedicas. ¿Fabiano? Fabiano, ¿verdad? Sí, soy yo. ¿Te escucha aquí el amigo Faustino? Dime, sí. Fabiano. Mire, no quiero molestar, pero me gustaría hacerle una consulta a este señor. Vale, adelanto, ¿eh? Joven. Dice que usted solo pollo salás o toca más temas. A ver, ¿tú qué tienes en la cabeza? Tú coméntamelo sin sinceridad. Mira, anoche resulta que hice unas empanadillas de atún. Y me salió una que quisiera que la viera, amigo. Oh, gigante. Se ve que se me fue la masa o algo. Enorme. O sea, todo de relleno. A tope, sí. A tope, metida ahí como... Y cerradita por los bordes. Ahí con su borla esa, como... O sea, perfecta. Perfecta. Como cocida por un cirujano, como, ¿verdad? Exactamente, como un hilo que no se ve imaginario. Y te sabe mal destrozar la boca, o sea, eso es así, ¿no? Que sí. Y usted podría... Disecala. ¿Una empanadilla? Por supuesto. Mira, Fabiano, yo le hago un pequeño agujero. Yo le voy a sacar el atún. Pero luego no se nota el agujero. Exactamente, en un sitio que así como... En el culo de la empanadilla. El culo de empanadilla. Lo que es la doblez que no se ve. Vale. Yo le saco el atún, le saco el huevo duro, le meto serrín y le doy brillo. Y ahí tú vas a tener la empanadilla esa para tus nietos, si quieres. Pues fantástico. ¿Te gusta? Bueno, lo que quería. ¿Sí? Sí. ¿Quedamos en la puerta del Corte Inglés? Uh-huh. Yo voy vestido normal, pero llevo una gran empanadilla en mis manos. Ah, vale. Para que lo reconozca. Vale, para que me reconozca. En las manos tienes una empanadilla, vale. Y en la cabeza tienes otra bien grande también. Espero que no haya más gente con empanadilla en la mano grande. Es ¿qué día estamos hoy? ¿Estás en el Corte Inglés ya? Sí, sí, estoy aquí. Echa un vistazo alrededor. ¿Ves más gente con empanadillas en las manos? No, estoy en los lavabos. De tías. El sitio mejor del Corte Inglés. Adiós, Fabiano. Dios. Suerte y suerte también, Faustino, en tu nueva aventura empresarial. Salud. Al ser yo un hombre con tendencias arbitrarias, al ser yo un hombre que no dice las cosas que se han de decir porque no estoy muy centrado, en vez de decir que estamos escuchando el programa Los Especialistas Secundarios, voy a decir otra cosa que me dicte mi impulso animal. Especialistas Secundarios, Cadena SER. Un canto a Galicia. He conseguido que a mi cliente Juan el casero le pague los 95 euros de la reparación de la nevera. ¿Qué sabes tú de neveras? De neveras muy poco, pero la ley de arrendamientos la manejo a diario en muchos casos. En Legalitas somos especialistas en ahorrarle disgustos, abusos y dinero. Por eso ponemos a nuestros 250 abogados a su disposición, por menos de 10 euros al mes. Llame al 902 32 32 52 y recupere lo que es suyo. Legalitas, 902 32 32 52. Somos abogados. La seducció t'inunda d'ona. Dèbora. La cosmètica des d'Itàlia, el país de la moda i les tendències. La millor marca en maquillatge t'ofereix un tot elegància per totes les ocasions. I aquesta setmana a les perfumeries Ella i El, per la compra de productes Dèbora, et regalem un fantàstic obsequi. Perfumeries Ella i El, a Barcelona, Sabadell, Terrassa i Reus. Banc Sabadell Festival del Mil·lenni presenta Paco Ibáñez en concert. El proper 28 de desembre al Palau de la Música, Paco Ibáñez canta Los Poetas Latinoamericanos, un repàs per la poesia iberoamericana amb la música i la veu del genial cantautor. Compra la teva entrada per Paco Ibáñez al web del Mil·lenni, festivalmil·lenni.com, amb el patrocini especial de La Vanguardia. Presenta i recomana Cadena SER. A Casanova Fotografia tenim els millors regals per aquestes festes, com la Samsung Galaxy Camera, la primera càmera Samsung amb sistema Android i 3G, que està sempre connectada perquè puguis compartir les teves fotos i vídeos a les xarxes socials en qualsevol moment. Casanova Fotografia, Ronda Universitat 35, al costat de Plaça Catalunya, i a casanovafoto.com. Casanova és fotografia. Black coffee. No. atención, la ciudad se ha quedado sin suministro de café Bracafé. Os agradezco. Por favor, que no salgan de sus casas en caso de que vayáis a tomar Bracafé. Bracafé ha cerrado. ¿Y tu compañero no policía dónde está? Policía, adelante. Sí, Bracafé ha cerrado. No salgan de sus casas. No salgan de sus casas. En repito, no salgan de sus casas. En repito. Estos momentos se están produciendo robos y saqueos. La Gracias. Mafia rusa. Això, amics, és una ficció, però una ficció que posa els pèls de punta. O sigui, que, els pèls de punta. Sí, no, és una d'aquestes ficcions que dius, hosti, si fos realitat, em llenço per la finestra. Caos, caos, em llenço per la finestra. Nosotros en nuestra empresa publicitaria queremos plantear un poco que os imaginéis, que la gente se imagine qué pasaría en un mundo sin Bracafé. Hay un montón de cadáveres con aprofiteu, aneu a Bracafé i valoreu realment el que teniu. Claro que sí, claro valoreu sí. El que teniu, que és el millor claro café sí. de la ciutat. Que está abierto. ¿Esto lo cobramos? Por supuesto que sí. Gracias. Vols més informació? Entra a bracafé.com i descobriràs un nou món de café sense el George Clooney, però molt millor. Bracafé no va voler el George Clooney, ens volen nosaltres. Per què? Perquè... Per què? Per què? Exacte. Exacte. Catalans. A mi m'agradava un dels problemes que va tenir el Mikimoto, ell no, perquè era mestre, sinó la... centenars d'imitadors que van haver de Mikimoto, te'n recordes? Sí, sí, va haver una època... Ei, tio, tu estàs... Què passa? Molt Mikimotera. Exacte que sí. Vinga, som-hi. A la ràdio hi havia Mikimoto. Què tal, amigos? Esto es Se Buscan a Tope, el espacio de objetos perdidos que os ayuda a encontrar cosas, animales o personas incluso que habéis perdido y que por motivos desconocidos no sabéis dónde están. Han desaparecido de vuestras vidas. ¿Queréis que esas cosas, objetos o animales vuelvan a entrar en vuestras vidas? Nosotros intentaremos que así sea. Hoy me acompaña Ricardo. Ricardo. Hola. Por esa expresión cejijunta que llevas desde que has entrado, por cierto, deduzco que estás preocupado, estás fuñizangido. Muchísimo. Me ha desaparecido el Rogelio. Vamos a intentar desfruncir ese ceño, Ricardo. Te ha desaparecido el Rogelio. Sí. ¿El Rogelio es el... tu reloj? ¿Qué? ¿Quién es el Rogelio? ¿Tu peluco? No, es mi camello. ¿Tu reloj? Mi camello. ¿Tu camello? Esta mañana he ido a buscar al parking y ya no estaba el camello. ¿Y tenías un camello en el parking? ¿Qué le lleva a un hombre aparentemente normal como tú, Ricardo, a tener un camello Gracias. En un parking? Porque por Navidades siempre utilizo para entregar a mi familia los regalos. Somos un montón en mi familia, como dos o tres, y necesito siempre un transporte rápido, eficaz y seguro. ¿Transporte rápido, eficaz y seguro? ¿Y todos esos elementos te los proporciona un camello? Sin sudar. Solo un camello puede darte eso. Sin dudar, digo. Solo un camello... Y sin sudar, también, porque vas encima de un bicho, claro. Ricardo, me hago una pregunta que seguramente muchas personas se le están haciendo en este momento. ¿No serás un rey mago vestido de incógnito? ¿Qué dice, loco? ¿Sí o no? No, vale. Por Dios, no. Pero el hecho de que tenga un camello para repartir los regalos sí que es en parte debido a los reyes magos. Te inspiraste en ellos, ¿no? Claro que sí. Claro que no. No. No, es que no es una cuestión de inspiración, ¿sabes, señor? A ver. Mira, todos los medios para moverse en Navidad, de todos los que existen, el camello es la mejor manera, porque entre tanto atasco, entre gente por las calles y todo el rollo, si alguien sabe de entregar regalos, son los reyes magos. No, tonto no son. ¿Y en qué van? ¿Y en qué van? ¿Eh? Camello. Por allá está. Un camello ofrece muchos más montones de prestaciones, no beben apenas agua, aguantan mucho peso. Muchos regalos, claro. Y parece que no, pero corren un huevo. Queda claro, dices que alguien te lo ha robado. ¿Quién te ha robado el camello? Ese es el problema, ¿no? Te lo han quitado. Estoy seguro que alguien debía de repartir regalos en Navidad, sabía lo de mi camello, me lo han ido a robar a sangre fría. Alguien del mismo parking puede ser que lo vea allí. Puede ser que sea un vecino, sí. En fin, hacemos el llamamiento a ver si alguien ha visto el camello de Rogelio, el camello de Ricardo. Ya tenemos una llamada de alguien que parece que sí tiene alguna pista sobre el paradero de este camello. Hola, amigo o amiga. Hola, me llamo Juanis. ¿Qué pasa, Ricardo? ¿Quién eres? Hola, primo Juanis. Sí. ¿Tu primo? ¿Qué haces? ¿No deberías estar trabajando ahora en esta hora? No, estoy en el hospital. ¿Pues qué te ha pasado? Pues tu camello, que ha resbalado la acera con un cagajón de eso que ha echado, que ha giñado y nos hemos hostiado. Qué bien hables, este es que es el abogado. Así que eras tú el que tenía mi camello. Pues sí. ¿Y cómo va ahí sin decirme nada, me lo quitar el camello? Pues sí que te lo cogí. Me picó la curiosidad, Curiosity Kill the Cat, y lo dije, tú, a ver, vamos a ver el camello este cómo se le da para trabajar, y lo cogí para trabajar. Pero el camello es mío, ¿no? Una cosa, ¿de qué trabaja usted, Juanis? ¿No será abogado, juez o algo así? Soy mensajero. Ah, mensajero. Tío, llevo paquete para allí, paquete para allá. Pero tengo que decir que el camello es una mierda. Ir repartiendo paquetes con un camello por la ciudad no es una mierda. No sabe pa, no sirve para nada. Lo sabe Ricardo y además tú lo sabes. Tú estás mintiendo. Tú estás mintiendo más. Y cuelga y devuélveme el camello y viene aquí y me trae el camello. Desde luego hay que tener los huevos muy gordos para ir a una radio y explicar que tiene un camello, que lo tiene en un parking y que lo mejor para repartir regalos en Navidad es un camello. ¿Pero de qué vas? ¿Tú estás fumado, pues, primo? Pues bueno, pues a lo mejor es mi opción, ¿vale? Y tú bien que me lo has quitado y no, ahora bueno, tú bueno, y, me lo, va y me lo devuelve. Pero un camello no sirve para nada. Vamos a ver un poquito. Pues no, pues tu moto. Escúchame una cosa. Coge tu moto. Tu primo la moto no tengo, se me ha botado, se me ha quemado. Tu primo está en el hospital y seguro que solo hay 40 o 50 personas ahora mismo con él. Seguro, y está, se siente solo. Deberías ir a verlo, ¿vale? Lo importante es que tu camello ha aparecido y lo dejamos aquí. Pues has que quedado traiga, como un mentiroso. Pues que me traiga el camello. Y que sepa que el rey Baltasar al principio iba subido a un cerdo. Y ahora es un convencido nato los camellos. Y eso a ti te lo expliqué, ¿o no te lo expliqué? Sí me lo explicaste, sí me lo explicaste. Bueno. Lo explicaste borracho. Y yo lo borracho no me lo creo. Adiós. Debe ser fantástico ir a cenar con toda vuestra familia. Sois los listos, ¿no?, del clan. Somos los que hablamos en la mesa. Los demás escuchan. Normal. Normal. Este invierno, Madrid es más Navidad. Descubre los tesoros del legado de la Casa de Alba en una exposición única que podrás disfrutar en el Palacio de Cibeles. Vive aventuras fantásticas en la Gran Vía al son de la música de Sonrisas y Lágrimas o El Rey León. Y encuentra el regalo perfecto en Serrano o Fuencarral. Madrid, un estilo de vida. Ayuntamiento de Madrid. Gaspar, Baltasar, acercaros. Planeo.es. Hola. Este año sí haremos los mejores regalos. Oh. Fantástico masaje relajante de una hora de cuerpo entero en Jericó Cosmetics más crema de regalo por el increíble precio de 15 euros. Un 62% de descuento. Estas Navidades regala felicidad. Regala con Planeo.es. Atrévete a descubrir todo un mundo de sensaciones. Thai Center. El placer de un masaje asiático realizado por masajistas expertas. Solo para hombres. 93-245-9605. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche en Gran Vía, esquina Girona. 93-245-9605. Thai Center. A la noche le ponemos una estrella. En Hola Hotel, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, cenas con música de jazz en directo. Una experiencia única en el Hola Gastrobar, con notas que se convierten en tapas originales y platillos sorprendentes que brillan. Están creados por el chef Xavier Franco, galardonado con una estrella Michelin. Hola Hotel, Vía Layetana 49, 93-341-5050. En tus miércoles, Hola al Jazz. Dimecres 19 de desembre arriba al Palau de la Música Catalana un dels concerts més imprescindibles d'aquest Nadal, el Masies de Händel. Jean-Christophe Espinós i l'ensemble Mateus i el cor de cambra del Palau de la Música ens oferiran una versió vital i rigorosa d'una de les obres més emblemàtiques de tots els temps. Vine al Palau de la Música. Gaudeix de la millor música a Palau 100. Bueno, y en un minuto no da. En un minuto lo que tarda Juan en el presidente a decir hola. ¿Qué tal? Yo en menos de un minuto, en menos de 60 segundos... ¿Qué? A veces he dicho muchísima cosa. Muchísima cosa. Oye, ¿de qué nos vas a explicar? Simplemente un pequeño adelanto. Un avance, un avance. Nada. Pero qué cabrones, venga, hombre. No, un poquito. Tema de... No, venía a hablar de que nuestro pueblo también está afectando lo que son la crisis a la hora de realizar las compras de Navidad y los regalos. Ah, hablamos de compras navideñas. Sí, pero en sentido de con cierto pesimismo, con cierta frustración, ¿no? Porque nosotros en nuestro pueblo hemos vivido muy por encima de nuestras posibilidades. Claro. Y ahora estamos por debajo, incluso por de vuestras posibilidades. De nuestras posibilidades, incluso. Qué miedo da eso, ¿eh? Ahora bueno, la verdad es que pues, se ha girado la tortilla. Juan, lo dejamos para mañana, nos explicas esta vicisitud. Que tenéis ahí en el pueblo. Nosotros turnem de más a dos cuartos de 2 de la tarde aquí a la Gran Cadena Ser.